más grande al ver tu cara. Y hay momentos en que platico con mi reflejo al espejo y me pregunto si realmente te merezco. Eres el ángel que me ha regalado el cielo. Para ti, banda, la familia.